temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor nos prepara una mesa. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo.